of life, wise of music, striving to not fall to madness. Curse of sins, merciless God. Servant of Satan, sing us, leave us from this burden. Joy from immortal springs, eternal. Dicho que la música clásica no tiene similitud con el rock o el metal, aquí la muestra con este Attribute to the Gods of Music. Son cinco canciones de un compositor brasileño que ha constado y invitado a grandes músicos del rock, entre ellos en este caso a Ronnie Romero, Ralph Sheppers y componentes de la banda Sabatas. en este Devil Joy A Man Destiny. Cuando el disco lo escuchas completamente, me vienen ramalazos y recuerdos de los americanos Sabbath. Se llama el guitarrista y compositor Rafael Agostino. Así comenzamos este nuevo Hora del Rock, en este caso ya el número 327. De corazón, amigo y amiga, muchas gracias por estar ahí cada semana escuchándonos, tanto en descargas como en escucha o en directo oficial. Un saludo a las emisoras que ponéis esta emisión en vuestra, pues, en vuestra emisora o portal musical de radio. Te acompañamos, Zenón Pérez, buscando bandas nobles y nacionales e internacionales. También tenemos a ese portadista dibujante nuestro, como es Fernando Nadales, el, digamos, rey Midas del dibujo en caricaturas, no, sino en portadas guapas y potentes, donde te hace resaltar y te llama la atención para que cliques y escuches la emisión, por ejemplo, en iVoox, en Spotify, en iTunes y demás. Y aquí en dirección, locución y presentación, ¿quién te habla? Paco Jiménez. Número ya 327. Y proseguimos con el Festival del Heavy Metal, el festival, tu festival, donde te vamos a invitar a que conozcas bandas nuevas como este grupo que pusimos hace unos días, llamado Grimorio, y están gustando mucho con este single adelanto de su nuevo disco. Escuchas La Hora del Rock. Arriba los cuernos. Rage of Fist. Lord. Banda italiana que el día 4 de junio lanzan su trabajo nuevo y primero de esta banda que tiene bastante similitud entre King Diamond o Los Ghost a nivel musical y también de influencias musicales. Se llamará el trabajo primero On Path of the Morning Star y saldrá a la venta publicado por Logic, Two Logic Records and Burning My Music Group. Primer single Unholy Communion que escuchas en este 327 de la Hora del Rock. Como ya sabes, La Hora del Rock es un programa, es una coctelera musical, una bomba explosiva de tanta música de todos los estilos metidos en esta coctelera. La movemos bien removida, con amor y mucha sonrisa, y aparecen todos los estilos musicales y habidos y por haber en el mundo del heavy metal, rock duro y vertientes musicales. Es el caso de esta banda nórdica que con el trabajo nuevo, este single, están cautivando a todo fan del hard rock. Este grupo ya ha estado en España unas cuantas veces y tienen sus adeptos. Lo escuchamos porque el tema te engancha a la primera escucha. Claro que sí, son los Nestor. Y esta canción que es directa al corazón. In the name of rock and roll. En el nombre del rock and roll. We'll be right back. ensucias mi camino. Perviertes la distancia entre los sueños por realidad. Deshaces lo vivido. Desterrar lo que hay en mí. Descartar lo que hay en mí. Un grupo que estaba un tiempo desecano, inactivo, y vuelven en este 2025 un nuevo trabajo, Vida Virtual, desde San Fernando, desde Cádiz, esta banda llamada Sphinx. Y este Pánico, una banda que ya están cerrando fechas. Os recomiendo que este grupo, si pasa por tu ciudad o tu pueblo, no te lo pierdas. Muchas ganas de que se pasen por Destripa Rock, esta banda legendaria del sur de Andalucía, los Sphinx. Y seguimos en las atracciones de la Ola del Rock. Hemos pasado por lo que es el Pulpo, donde ha habido sensaciones de música sinfónica, de música clásica con el heavy metal. Hemos pasado también por lo que es un poco del Tren de la Bruja. Ya vamos a irnos pues a los Autos de Choque con este grupo y esta canción llamada Mirror Man. Atracciones, la Ola del Rock. Atrévete. Sure. La banda es sueca. Tenemos a un trío interesante que puedes seguir digitalmente a través de Spotify y se llaman Heather Ice. Tenemos a Goran Hahn a la guitarra, Robert Johansson a la voz y Steve Hartz a la batería. Son una nueva banda de heavy rock con tintes melódicos. A mí me recuerdan bastante, por ejemplo, a los, no sé cómo decirte, por ejemplo, a bandas suecas, pero ya con una denominación de origen muy, muy reconocida. Por ejemplo, me suenan bastante a los Glory. ¿Quieres heavy metal? Aquí lo tienes. Escuchas, es el primer trabajo de la banda sueca. Muy directos, llamados Invasion, y ese es su primer trabajo y un tema muy contundente llamado Winds of Steel. El tema más heavy imposible, Alas de Acero. Esta banda tiene publicado 2 discos, hemos dado mucha cancha a su nuevo trabajo del 2025. Ya hacemos un guiño a su primer trabajo, Los Invasion. Lo que tiene bueno la música es que tienes fans, tienes seguidores y hay gente que intenta emular tus proyectos o tus trabajos o tu banda. Hay un guitarrista japonés que hemos puesto más de una vez ya porque le encanta sobre todo la movida que tenía Alexi Lahayo, el guitarrista que falleció prematuramente de Children of Bodom. Y este hombre, pues como sabéis, si no te lo digo ahora, si es por primera vez que escuchas esta emisión, te os diré que este guitarrista sí hace la versión de Children of Bodom, pero le pone elementos étnicos japoneses. Vamos, me explico. Música cañera, música a lo chido en el Bodom, pero con toques japoneses. El guitarrista y fundador del grupo Ryoji Shinomoto, presenta su primer álbum en solitario llamado Children of Bushido, que es una colección de versiones de Children of Bodom en homenaje a ese guitarrista. Como dice el propio Ryoji, estaba en la escuela y escuché uno de los temas de Children of Bodom, y hasta que no me aprendí el ritmo y el solo de guitarra, no lo dejé parado hasta que me quedé exhausto. Tercer tema, Something Will, que también está incluido en esta recopilación de grandes canciones hechas por este guitarrista japonés nacido en Tokio, aunque luego se fue a vivir a Osaka. Ryoji Shinomoto presenta estos temas a la onda Children of Bodom aquí en este 327 de la Hora del Rock. ¡Wow! Hoy te pongo el tema Lake Bodom de su primer trabajo, Something Will. Nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. Accede a nuestro grupo de WhatsApp, La Hora del Rock, al 630-350624. Y siéntete uno más de La Hora del Rock. Dani Veras y este trabajo que escuchamos en este momento, este Rich Woman, hard rock americano de este que gusta a todo tipo de público aquí en España. Este señor, pues bueno, lo que es la vida, contacté con él, pusimos la música, a él le gustó que pusimos su música, dijo gracias, y hablando, es que nos conocemos de hace años. No personalmente, pero sí en la radio. Él me escuchaba en Barcelona cuando estaba viviendo en Barcelona, concretamente en Castelldefels. Dani, te invito cuando quieras de verdad a un destriparrock. ¿Qué te parece? Lo hablamos. Can't Stop the Rock se llama el trabajo nuevo de este hombre multiinstrumentista y por supuesto tiene ya publicado discos interesantes de puro hard rock, de repito, americano. Un trabajo que respira súper honestidad y buen rock. Seguimos en este 327 de la Hora del Rock, con ese silencio en blanco que a veces es un poco perjudicial para la radio. Pero no importa, estamos en familia. ¡Arriba, arriba el heavy metal! La banda es madrileña, se llaman Strangers, y este tema llamado Into the Night es el nuevo single de este 2025 de esta banda que va a tocar también en este inminente Rock Imperium. Un tema muy conocido de Black Sabbath, de aquel trabajo Born Again, donde cantaba Ian Gillan. En este caso es un recopilatorio de trabajo referente a lo que es en sí, a los temas, y tributando a Black Sabbath. Atención, el grupo te va a sorprender cuando te lo diga y finalice la canción, a ver si lo conoces. Es un grupo español. Cuando te diga el nombre del grupo te vas a sorprender súper seguro, pero súper seguro, amigo y amiga. Una pista para que vayas moviendo la memoria y la cabeza. Son del sur de Andalucía. Actualmente están triunfando las Américas. Su guitarrista es un conocido muy o muy cercano. ¿Qué te atreves a decir qué banda es? son los Sauron. Sí, sí, los Sauron. Ese grupo que practica folk metal. Aquí parece una banda de puro heavy metal y suena muchísimo a ese mismo tema de Black Sabbath llamado Zero the Hero, del trabajo Body Gainer. Lo tenemos una formación extraña. Tenemos a Gertrude Butler al bajo, Tony Iommi a la guitarra, a la batería de la Electric Light Orchestra y Ian Gillan a la voz. El Body Gainer. Aquí tenemos el primer concierto, los primeros compases de ese concierto, de esa gira que la banda Iron Maiden va a realizar por nuestro país muy pronto. Este es el primer show que hicieron en Budapest. Nos lo pasó un oyente que estuvo allí y luego lo subió también en formato YouTube. Aquí lo tenemos en formato audio para toda la audiencia de la Oda del Rock. Así comenzó la gira mundial de Iron Maiden en Budapest. Y tenemos ese list, pero por, no sé, por dejarlo en privacidad, y prefiero que la gente, cuando vaya al concierto, vea ese repertorio. Yo lo he visto y de verdad, ¡buah! Vaya show os espera a los fans de Iron Maiden, ver esta nueva gira. Dicen que una de las últimas de la Once de Hierro, veremos qué pasa. Última, pero tienen unas fechas bastante longevas, bastante largas por todo el mundo. Con la introducción ese Morning de Rumor, desde Budapest, primer show de la Once de Hierro en esta nueva gira, que pronto, pronto en este mes se pasará por España. magia de un directo. Esas guitarras, esos temas hit históricos, como este llamado Lost in Hollywood, de la banda Alcatraz. Como sabes, hay dos bandas llamadas Alcatraz y está luchando por sus derechos. Aquí tenemos la que primero fue, la de Graham Bonnet, que tuvimos la suerte de ver aquí en Menorca. Está muy mayor, pero cómo desprende esa magia en directo. Lo vimos en la sala Music Box en San Luis. Vaya show se montó el señor Graham Bonnet y su banda. El tema que escuchas cayó en ese list. Lost in Hollywood. Perdido en Hollywood. Un tema de Rainbow, de aquel disco llamado Don't Hurt. Lo que tiene un directo, esa, no sé, esa atracción, ese directo, esa adrenalina que lleva a la banda y te transmite al público, y el público lo transmite a la banda, y hay una comunión perfecta, como se diría, la tormenta perfecta. En este trabajo, que está grabado en Tokio, en el año 2019, se publica en este 25, también te diremos que está en formato DVD, está en DVD, o sea, tienes a los Alcatraz en tu propia casa. Por siempre, este elegante señor llamado Graham Bonnet, que tengo una foto con mi amigo Zenón y con también Nasi, que es digna de ver. ¿A que sí, amigos? De directo a directo, con esta banda tan mítica como son los Alcatraz, vamos a irnos con un grupo que está consiguiendo adeptos tras adeptos. Y puede ser la sangre nueva que le hace falta al heavy europeo. Vámonos a Helsinki, norte de Europa, con la banda Battle Beast y este Eye of the Storm. Yeah. una banda que combinan el heavy metal épico, el heavy metal power metal con teclados y a veces bastante comercial. ¿Puede ser la fórmula para llegar a todo tipo de público? ¿Quién sabe? Los Battle Bees y este Eye of the Storm, en el ojo de la tormenta, en directo desde Helsinki. No lo sabes, estamos ya en junio. ¿Quién lo diría, eh? En junio. Ya han pasado 6 meses de este 2025. Y te diremos también, amigo y amiga, que no cerramos en vacaciones. En agosto, en julio, vamos a estar contigo cada semana en La Ola del Rock. Repito, no cerramos en vacaciones. ¿Os acordáis de un grupo que se hizo viral gracias a su cantante? Con esa cara de flipado, los ojos casi en órbita, saliéndose de las cuencas. La banda Pentagram. Aquí los tenéis, en La Ola del Rock 327. Sociales, Instagram, TikTok y demás, y luego la gente intentaba emular al cantante de los Pentagram, un grupo que no es nada nuevo, llevan años en esto de la música y haciendo esto que escuchabas, un sonido muy gótico y también oscuro. Fue el disco de mayo del, digamos, de lo mejor y sobre todo de lo más vendido. Me estoy refiriendo a este trabajo nuevo de los Ghost. Esta canción me encanta. Cenotaca. Esqueleta. Fue disco del mes, mayo 25. Reach it with me. In the grave of the ocean. Right there where it dips. A connection of fire. Burning with me. The ashes of memories. La hora de glory. Are flowing. Blowing in the wind. Iniciamos mes, en este caso junio, vamos a escuchar el disco del mes de junio en la hora del rock. El disco más vendido, número uno, para los hits. Y este Welcome to the Future, una banda que ha conseguido pues lo que muchas bandas no están intentando conseguir, llenar un estadio en sus zonas correspondientes. Aquí en España fue un local a reventar, sold out. Disco del mes junio para Hit. Running to You. I'm falling, I'm falling. Suecia a Valencia con un grupo llamado Patheticus, y este grupo nos envía nuevo tema, y creo que en Spotify tienen ya pues el disco oficial de esta banda interesante, donde las haya en el levante de España. Patheticus. Nace en Sagunto, en Valencia, en el año 2008, y tenemos a Pembo Rodríguez a la voz, Sergio García a la guitarra, Óscar Arroyo al bajo y Rafa Antonino a la batería. Tienen Facebook y actualmente Spotify. Escuchamos uno de los temas de su nueva creación, que ya está a larga duración, de esta banda, que su cantante Pembo se pone una máscara y demás, y hace, no sé, unas sensaciones muy reveladoras. Así se llama esta canción. Los Patheticus. Abrazos, Pembo. Y seguimos con el misterio. Si hemos hablado de una máscara, de que el cantante se la pone en que otro momento del show, tenemos a un grupo que van, son un dúo, son marido y mujer, y son los vampiros por antonomasia de España, Lex Luger, Reino de Sangre. Hace poco han estado en Inglaterra, con bastante afluencia de público, la gente le encantó su show. Y escuchamos su nuevo disco, el trabajo Jóvenes Ocultos en Reino de Sangre. Night. Segundo disco de esta formación de death metal melódico desde Suecia. Mike Enstein lo tenemos en la voz, cantante de bandas míticas como por ejemplo Dark Tranquility, Between Directions, lo nuevo de The Halo Effect. Un trabajo de sensaciones y sonidos espectaculares. The Halo Effect. Bueno, y hacía tiempo no sabía nada de este hombre y de hecho, hay que decirte de que se ha unido la familia. Los hijos de él están en este proyecto llamado Núñez. Él fue el cantante de la banda Ashes to Ashes. En este nuevo trabajo escuchamos una canción nueva en esta ola del rock. 13 Years, Núñez. We'll be right back. Casi cuatro décadas lleva la música Héctor Núñez. Ha estado en muchas formaciones: Siberia, Mecha Lights, Ashes to Ashes y muchas más bandas que ahora mismo no recuerdo, ya que no llevo un guión preparado, todo me sale de cabeza. Aquí, como dice en lo que es en su promoción, en su hoja de promo, familia, amigos e ilusión, una simbología, ecuación. Puro power metal desde Suecia con el grupo The Storyteller. El nuevo disco escucha llamado Underworld de este 2025. De hecho, la banda The Storyteller nos dio las gracias por ponerlos en el programa en lo que es en redes sociales. The Storyteller, gracias por esa simbiosis, por ese mano a mano, por ese 50-50. Ahora sí, vamos a irnos a la montaña rusa de sensaciones, lo más brutal que puedes escuchar en el mundo del heavy metal. El amigo Santi González y su grupo llamado Sata, y su grupo creado por él, ya que él toca todas las guitarras e instrumentos y tiene invitados, por supuesto, en el bajo y en la batería y en la voz. Pero todos los instrumentos, la creación en sí, lo que es el montaje antes de hacerlo todo, lo hace él mismo. El tema que escucharemos será el llamado Tester, Tacto. Cañita brava desde este 327 de la Hora del Rock. Visita nuestra página web, lahoradelrockradiotodoheavymetal.blogspot.com. Yeah. Y tenemos este sábado una entrevista que te va a sorprender. Hasta aquí puedo leer. Nos referimos a este protagonista. Lo escuchamos. Luego hablamos de él porque es un músico que seguramente le vas a prestar mucha atención a la charla que tendremos este próximo sábado en Destripa Rock. Chromatic Cycle. Él es de Santiago de Chile y mezcla todos los estilos en su música, pero lo que verdaderamente sorprende es que él escribe según sus momentos de sentimientos. No sé, ve algo, alguna cosa que le entristece, hace una canción y refleja la tristeza. Hay una canción que le da alegría y refleja alegría en la canción, más optimista, más... O sea, no es una banda que escribe temas porque escribir temas, sino que él escribe lo que le transmite el momento. Una charla express que tuvimos con él, ya que estaba de visita por España. Lo cogimos en su rueda de prensa que estaba y después lo entrevistamos en Destripa Rock. Este sábado tendréis a las 20 horas a esta banda... que te va a interesar lo que te va a proponer. Chromatic Cycle. Eclipse mental. Hola amigos de La Ola del Rock, os envío este email porque el programa me enloquece, como dicen mis amigos por aquí en Cuenca. Somos una peña de Cuenca que nos gusta mucho tu programa y queremos escuchar una canción, si es posible, de la etapa más heavy de Gary Moore, más hard rockera. ¿Es posible ponerme el tema Nuclear Attack? Bueno, pues Lorenzo Gutiérrez desde Cuenca nos pide el tema A toda la vasca de la farola. Pues a la vasca de la farola y para ti, aquí tenéis para toda la audiencia de Cuenca esta canción de Gary Moore llamada Nuclear Attack en directo desde Japón. Lorenzo y la Peña de la Farola estarán flipando con este tema de Gary Moore, una de las canciones más heavy y más potentes de la etapa más hard rockera. Tenemos al cantante Charlie Hans, que ha estado en bandas como por ejemplo en los Fogats, en los Victory y en muchas más bandas. Gary Moore a todas las guitarras, Jimmy Bain al bajo, que estuvo con Ronnie James Dio, Don Airey, que ha estado en muchas bandas, actualmente los Purple, y no te cuento Tommy Aldridge, Ozzy, Whitesnake y no sé cuántas bandas más. Recta final, nos quedan solamente, bueno, tenemos ahora en el estudio las 22 y 52 de este primer martes de junio. 327, te acompañamos Zenón, Fernando y Paco. Hoy ha sido un trabajo hecho con conciencia de muchos directos en esta hora del rock. Falleció en Estepona, en España, Gary Moore. Lo dicho, ya se ve el final llegando al trayecto de este tren metalero, hoy lleno de atracciones musicales. Nothing. Solo tres minutos para irnos con la música sonando de este grupo norteamericano llamado Machine Head. Es lo más reciente, lo más calentito, lo más último. Une Tonet, Brady Madright. Con bastante momento, tecnología, un poco más, no sé, más personales. Betty Might Ride es el tema en cuestión, reitero, de su último disco de los Machine Head. Nos vamos, amigos y amigas. Te recuerdo que mañana a las 5 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock.com tendréis una cita con el AOR y el rock melódico en Rebel Heart. 5 de la tarde, miércoles. Aquí te dejo un aperitivo. Hasta la próxima semana. Tenemos Destripar Rock con Chromatic Shite y más cosas. Si os quiere. Nos vamos, sí, con la banda Butterfly Try y este Number One. Se despiden Zenón Pérez en la busca de bandas nobles nacionales e internacionales. Nuestro dibujante de las portadas de las emisiones, como es Fernando Nadales. Locución, dirección y presentación, ¿quién te habla? Paco Jiménez. Hasta la próxima semana. Sed buenos, contaré por lista. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!